cabeza foca, dejen de criticar. Apelando el respeto, aquí llegó el mago man. Apelando el respeto, aquí llegó el mago man. Quito todo el respeto que tenías por la música. No hace falta práctica, esto es lo técnica. Vos de los temas sos la mímica. Vos de los temas sos la mímica. Llego para mostrar que no tengo rival. Que come lo mío 100% underground. Todos mis enemigos asustados se van. Hasta aquí llegué, ¿quién? El mago man. Hasta aquí llegué, ¿quién? El mago man. Llegué, ¿quién? El mago man. Hasta aquí llegué, ¿quién? El mago man.